mucho menos con los pasivos de hoy, sino lo que contienen algunos artículos específicos de nuevas disposiciones hacia las próximas generaciones, hacia las nuevas generaciones de jubilados, digamos, los que hoy se encuentran con más de 50 años de edad o más de 55 años de edad, están viendo ya cercano su fin laboral dentro de pocos años. Y están calculando cuánto tienen de aporte, ¿no? Ya sobre cercano a los 60 años, incluso están yendo sabemos de una cantidad de casos, a los simuladores para ver qué es lo que tienen y cómo pueden hacer para juntar esos años, que son 30 años de aporte, son 60 años de edad por ahora. Hay un informe específico de esta comisión de expertos que está haciendo hincapié en la necesidad de aumentar la edad de retiro. No está sobre la mesa el otro aspecto que está directamente relacionado con este tema, que es la tasa de reemplazo. No están sobre la mesa otras cajas, no están sobre la mesa algunos temas en general que son de preocupación. Hablamos de esto con quien durante muchos años, bueno, fuera funcionario del BPS, también dirigente sindical ATSS, hoy retirado, pero bueno, activo en estos temas. Adolfo Bertoni, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Si me permitís, seguramente ustedes llegan a Fray Ventos, que es mi pueblo de nacimiento. Ajá. Hoy está cumpliendo 162 años, si no me equivoco. Así que quiero mandar un saludo a todos mis coterráneos y coterrañas. Y ya que hablamos de Fray Ventos y estamos hablando con ustedes en Paysandú, tenemos nada menos que el río Uruguay al lado. Sí. Y de chicos aprendimos de nuestros padres y abuelos y abuelas que el pez por la boca muere, uh-huh. ¿No? Sí. Acá la novedad ha sido hace dos días, antenoche exactamente, en Canal 10, aparece, en mi opinión, abusando de su poder, el doctor Rodolfo Saldain, anunciando ya algunas de las cosas que va a tener la reforma. Dijo, en primer lugar, que a los actuales jubilados no se los va a tocar. Ya hemos hablado con ustedes de que quieren modificar el índice medio de salarios y que en el documento de la Presidencia de la República, que se llama Un País en Marcha, en el punto 342, dice que en el segundo semestre de este año el Instituto Nacional de Estadística va a modificar el índice medio de salario, que es la forma en que ajustamos los jubilados y pensionistas actuales. Uh-huh. O sea que sobre esa afirmación hay que tener los ojos bien abiertos. O sea, sí toca, en este caso, las jubilaciones actuales en la forma en cómo van a aumentar. Exactamente, uh-huh. en la forma en que ajustamos los que ya uh-huh. estamos jubilados y pensionistas, y también el índice medio de salarios es el índice que toma en cuenta el BPS para los que se van a jubilar, uh-huh. porque cuando vos te jubilás te hacen el promedio de los 10 últimos años que se comparan con los 20 mejores, y cada sueldo que uno fue ganando a lo largo de su vida se actualiza a valores actuales, y esa actualización se hace por el índice medio de salario. Si vos modificás el índice medio de salario y lo achicás, el cálculo del promedio que te hacen te va a dar menos, sin tocar siquiera la tasa de reemplazo. Solo con esa modificación del índice te estarían rebajando la jubilación. La otra cosa que dice Saldain es que los que ahora tienen más de 55 años no van a ser afectados, cosa que en general no es extraño, porque ya pasó en el año 95, en la propia dictadura fue así, que cuando se hace una reforma los que están muy cerquita de jubilarse no son afectados, se afecta a la gente que viene detrás. Pero asegura que se va a aumentar la edad a los menores de 55 años. Entonces aquí es la primera valoración que hemos hecho personalmente y que ayer se comenzó a discutir en la Comisión de Seguridad Social de ATSS, que es la siguiente. Se supone que ahora, después que los expertos hicieron el diagnóstico, tienen 90 días para proyectar la ley. O sea que se supone que lo que va a tener la ley todavía no lo conoce nadie. Ni siquiera lo han empezado a discutir. Sin embargo, Saldain ya salió a anunciar que se va a aumentar la edad a los que tienen menos de 55 años. Ante pero eso va a ser respaldado ante la ante los votos afirmativos que hay en el Parlamento. Saldain y cualquiera de nosotros sabe que los que, la, que las manos de yeso están para eso. Exactamente, ahí tienen mayoría en la comisión y van a tener mayoría en el Parlamento. Pero hay una cuestión que la veíamos ayer con los compañeros y compañeras de TCS, que es la siguiente: se supone de que esto está en negociación en una comisión de expertos. Y acá, un primer comentario en voz alta. En esa comisión de expertos hay un delegado del PICNT. Si yo fuera integrante del secretariado del PICNT, me estaría cuestionando qué sentido tiene mantener a mi delegado en una comisión que todavía no ha empezado a funcionar en la ley y ya me están anunciando de que hay una decisión tomada de aumentar la edad jubilatoria. Pero la otra cosa, y por eso hablaba de que el pez por la boca muere, estoy releyendo cosas porque en algún momento nosotros seguramente vamos a tener que debatir con Saldain. Él por ahora se está negando a debatir, él sale y habla, usa todo el poder de los medios de comunicación masivos y habla un día sí y otro también, e insiste, insiste, insiste. Entonces, repasando cosas, me encuentro con lo siguiente. Es un trabajo de tesis de una compañera, María José Fernández, que fue el que presentó para poder recibirse como licenciada en trabajo social. Y mirá lo que decía Saldain después que se aprobó la ley que inventó la SAFAP. Que el proceso de reforma, el que hicieron en el 95 y empezó en el 96, posee características de fundacional, en tanto el nuevo modelo no es un mero recorte de gastos, sino que es una reasignación del mismo, priorizando el tratamiento de las prestaciones de los sectores de menos ingresos. Y continuaba diciendo, a través de la redefinición del espacio de la acción pública, que fue el haber achicado al BPS, de la incorporación de espacios para agentes privados y de la técnica de capitalización, o sea, el haber inventado la SAFAP, se hace una redefinición de los roles del Estado, la sociedad y el individuo. O sea, que la ley que habían votado en el año 95, que él ayudó a redactar, era una maravilla. Sin embargo, ahora, fundamenta el aumento de la edad y todos los otros recortes de los que hemos hablado y podemos repetir porque no hay que cansarse de repetirlos para que la población los vaya conociendo, ahora los hacen porque se supone que el sistema no funciona. ¿No tendría primero que nada pedir disculpas por haber participado en la redacción de una ley que no solamente no mejoró los sectores de menores ingresos, sino que cada vez más se está dejando fuera del sistema por las dificultades que hemos hablado en otros reportajes con la famosa densidad de cotización de gente que en promedio va a tener que trabajar 48 años para poder reunir los 30 años de trabajo que pide la ley porque no siempre se está registrado en la historia laboral? ¿Podés explicar eso? Porque digo, te escucho así, más o menos te entiendo por la cantidad de entrevistas que hemos hecho contigo. Pero aquel que se está enganchando ahora, ¿por qué en promedio un trabajador va a tener que trabajar 48 años para tener 30 años de aporte? Porque para jubilarte vos precisás 30 años, que a partir del año 96, a partir del año 96, se tienen que estar registrados en la historia laboral. Antes del año 96, si a vos no te registraban en la historia, en el BPS, no te hacían los aportes, el problema no era del trabajador o de la trabajadora, no lo puede ser porque el trabajador y la trabajadora es siempre la parte más débil en la relación del contrato de trabajo. Entonces, la ley anterior permitía de que vos presentaras compañeros o compañeras de trabajo que dijeran, sí, yo trabajé con fulano en tal chacra, o sé que trabajó como doméstica en tal casa. Había manera de que vos pudieras probar la actividad. Desde el año 96 para acá, si no cotizás, si no estás registrado, no existís. Y nosotros hemos denunciado en un video, que recorrió bastante, por suerte, el país, un informe que está hecho por el Banco Mundial a pedido de los expertos. O sea, es un informe de un organismo internacional que en general no está cercano a los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ellos mismos en ese informe dicen, que los individuos cotizan durante algo más de la mitad de su periodo de exposición. O sea, trabajan 10 y aportan 6. A menos que uno sea empleado o empleada pública que obligatoriamente está registrado en el BPS o que trabaje en determinadas empresas que cumplen con la legislación en seguridad social y tienen a sus trabajadores en caja. Pero la regla es que el promedio de los trabajadores trabaja 10 y cotiza 6. Por lo tanto, para reunir los 30 años de servicios, vos tenés que trabajar 48 o 50 años. Eso es con la ley actual, sin necesidad de empeorar nada. Y ellos están planteando empeorarlo. Dice además ese mismo informe que uno de cada cuatro trabajadores, trabaja 4 años y registra uno. O sea, acá estamos hablando, antes hablábamos del promedio, ahora estamos hablando del 25% de los trabajadores y trabajadoras del país, de cada 4, uno o una. Ese que trabaja 4 y está registrado 1, para reunir los 30 años de trabajo en la historia laboral, tendría que trabajar 120 años. Parece un chiste, claro, pero son los datos que dan los propios informes de los organismos internacionales que son conocidos por los expertos porque se hicieron a pedido de los expertos. Tenés un informe del CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas, que es un instituto. Hola. Y dice que de cada 2 trabajadores, solamente 1, o 1 en el caso de los varones, reúne la totalidad de los 30 años al llegar a los 60, y menos de 1 mujer de cada 2 reúne los 30 años. Y dice, además, perdóname un segundo que estoy abriendo la computadora y fijándome, dice que a los 65 años, o sea, aumentando la edad, esto mejoraría un poquito, porque claro, son 5 años más que vivís y de trabajo, si es que llegás, ¿no? El 55% de los hombres y el 53% de las mujeres habrían acumulado al menos 30 años de cotizaciones. O sea, que de cada 2 trabajadores y trabajadoras, hay uno que no se va a poder jubilar. Pero esto va a ser un problema de Estado, ya va a dejar de ser un problema de la seguridad social. Porque evidentemente este informe emanado ya hace algunos días de la comisión de expertos y que no fue votado por un grupo, sí fue votado por el oficialismo, denota esa realidad. Si la seguridad social hoy se presenta como un problema donde en su momento se decía que está desfinanciada, que atraviesa una serie de problemas, si uno de cada 2 trabajadores no se va a poder jubilar, ya va a pasar a ser una cuestión de Estado. ¿Quién se va a ocupar de esos trabajadores? ¿Cómo va a ser la cosa? Hay una doctora brasileña que se llama Sonia Fleury, que cuando analiza la reforma de la seguridad social que se vienen haciendo desde que empezó a imperar el neoliberalismo en América Latina, que dice un Estado sin ciudadanos, porque vos tenés personas seres humanos que deberían tener derechos por el solo hecho de estar sobre la Tierra, que pierden sus derechos. Otro dato más, y redondeo la idea. En el informe del CIMBE dice que a los 60 años, un 18%, o sea, 2 de cada 10 trabajadores, tanto de hombres como de mujeres, habrían acumulado menos de 15 años de cotizaciones, estando lejos de alcanzar la causal jubilatoria. O sea que esos compatriotas, esos trabajadores y trabajadoras, ni siquiera se van a poder jubilar a los 70 años por edad avanzada, porque no van a reunir los 15 años, que es lo que pide la ley. ¿Y entonces qué beneficio puede llegar a recibir una persona en esas condiciones? En esas condiciones, nosotros hablamos de que hay 700.000, 800.000 personas trabajadoras actuales que son candidatos, en el mejor de los casos, a cobrar una jubilación a los 70 años por edad avanzada o a cobrar una pensión a la vejez a los 70 años, si es que además de tener 70 y ser pobres, viven con familiares que no tengan ingresos muy altos, porque para cobrar la pensión a la vejez, además de tener 70, necesitas que tus familiares tengan ingresos bajos, porque los topes son muy mínimos, si no el BPS te niega el derecho a la pensión. O de lo contrario, a los 65 años cobrar la asistencia a la vejez que está pagando el MIDES. O sea que estamos hablando, en esos casos, de esos compatriotas que van a cobrar 13.000 pesos, si es que llegan a cobrar 13.000 pesos. En un régimen, reitero, que según Saldaña, como leíamos al principio, resolvía el problema de los trabajadores de menores ingresos. En el caso del 20% de los que ganan menos, lo que llaman el quintil de menores ingresos, los trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 14, de 15, de 16, de 17 mil pesos, en ese caso, de cada 100, solo 4 tienen la totalidad de su historia laboral registrada. Solo 4, el 96% restante, los otros 96, son candidatos a la pensión a la vejez o a la asistencia a la vejez. Entonces, esta realidad está hecha con el régimen actual, reitero, no estoy hablando todavía de la reforma. Esto es consecuencia de la ley que Saldaña redactó junto con Renán Rodríguez, que es otro de los expertos que está en la comisión de expertos puesto por el Partido Colorado. Ellos lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón por haber hecho la ley que hicieron en el año 95 y decir, miren, nosotros no nos sentimos capaces de seguir planteando mejoras a la seguridad social, porque cuando quisimos hacerlo, lo que hicimos fue dejar una parte importante en nuestro pueblo sin derechos. Entonces, eso en cuanto a lo que está diciendo Saldaña, lo que salió a decir Saldaña. Si yo fuera integrante del Secretariado Ejecutivo del PCNT, me plantearía seriamente si tiene sentido mantener un delegado en la comisión de expertos cuando ya sabemos o ya nos están anunciando, nada menos que por televisión, que en el otro lado ya están redactando la ley. Y por último, otro pedido perdón del que hablábamos en un reportaje con los compañeros de la 36. Yo estoy haciendo memoria por lo mismo que te decía hoy. En algún momento estas cosas vamos a tener que discutirlas públicamente. Y hay que ir teniendo memoria y recordándose. Nos hablan del déficit del BPS, ¿verdad? Se supone que ese es el argumento por el cual hay que aumentar la edad, hay que bajar las jubilaciones, hay que obligar a que la gente o no se jubile, o si se jubila trabaja más, cobre menos, esté menos tiempo viva como jubilado, etcétera. Entonces, yo me acuerdo, yo entré en el año 81 al BPS cuando hubo un concurso muy grande a nivel nacional, que entramos como 4.000 funcionarios. En aquel momento la Dirección General de la Seguridad Social, como se llamaba, tenía 10.000 funcionarios. Ahora son menos de 4.000 los que tiene el BPS. Y yo me acuerdo que cuando creamos el sindicato a fines de la dictadura en el año 82-83, se nos empiezan a acercar compañeros que estaban destituidos y que después, afortunadamente, en el 85 se restituyeron. Y había dos veteranos, un compañero Luis Duarte y un compañero Adrúbal Pinto, Adrúbal Cáceres Morenos, que me decían, lo que pasa es que hay déficit porque acá empapelaron las cajas de jubilaciones con bonos de deuda. Y no me podía acordar bien cómo era la historia. Entonces, ¿a quién consulté? Al doctor Hugo de los Campos, que, por las dudas, es un exfuncionario del BPS, abogado, en mi opinión, el especialista número uno en materia de seguridad social, y que, por supuesto, no está en la comisión de expertos, que ha escrito libros que son material de estudio en la Facultad de Derecho. Entonces, él me cuenta la historia. Me dice, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Me cuenta la evolución, cómo primero, a fines del siglo XIX, se crean jubilaciones o retiros para los que habían estado en las guerras, después la policía, después los maestros. Se van incorporando sectores y en determinado momento, allá por 1919-1920, sale la ley Carnelli y se crean las cajas de jubilaciones tal como las conocemos ahora. Y como todo régimen nuevo, los trabajadores y trabajadoras aportaban y no había quien se jubilara. Entonces se fue acumulando plata. El régimen en aquel momento era de capitalización colectiva. Se iba juntando plata, se invertía, se capitalizaba, se aumentaba la plata, se invertía, se capitalizaba. Era absolutamente superavitario. Absolutamente superavitario porque todo el mundo aportaba y muy pocos se jubilaban. En determinado momento, allá por la década del 60, ¿qué hacen los gobiernos de la época? Sacan esa plata que era de los trabajadores y trabajadoras para la jubilación y la pensión, le sacan esa plata a las cajas de jubilaciones y a cambio le dan unos bonos como respaldo, digamos, de la plata que le debían a las cajas de jubilaciones. Entonces, Adrúbal decía, los terminaron quemando. Y de los Campos lo que me recuerda es que esos bonos en determinado momento, el edificio sede de Montevideo, donde yo trabajé toda mi vida, estaba la calefacción, y esos bonos se terminaron prendiendo fuego en la calefacción del edificio. Entonces, los gobernantes, antes de hablar del déficit, deberían pedir perdón a aquellas generaciones de trabajadoras y trabajadores que aportaron durante décadas y décadas de años, que fueron acumulando un capital que era para las jubilaciones y pensiones, y que ese capital desapareció por decisión de los gobernantes de la época. Entonces, a partir de ahí que el régimen cambia de ser un régimen de capitalización colectiva a ser un régimen de reparto y solidaridad intergeneracional, que es que los trabajadores que están en actividad aportamos para los que están jubilados. En mi caso ahora yo estoy jubilado, quien está trabajando ahora está aportando para mí y para los demás jubilados y pensionistas. Entonces, hay toda una historia real que se oculta para fundamentar una reforma que se confirma lo que nosotros venimos sospechando. Yo le comentaba a mis compañeros y compañeras, a mí me tocó estar en el año 95, y hay que recordar para no dormirnos en los laureles, que la ley del año 95, la ley de la SAFAP, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, la votaron en menos de 6 meses. La votaron en el primer año. Entonces, lo que tenemos por delante es una situación donde, perdón, ahora me acordé lo que quería decir. En aquel momento se había creado, así como ahora está la comisión de expertos, se había creado una comisión en el Hotel Radisson, creo que en aquel momento se llamaba Victoria Hotel, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora se llama Radisson, sí, Radisson Victoria. Entonces, a esa reunión que comandaba el contador Dabrié, que era el director del OPP, y íbamos las distintas delegaciones, interveníamos y discutíamos, yo iba por la TCS, Ernesto Murro iba por el PCNT, De los Campos iba por, y Bruni iban por el Frente Amplio, iban los distintos sectores, los maestros, los obreros de la construcción, íbamos todos y opinábamos y discutíamos, supuestamente estábamos poniéndonos de acuerdo en qué iba a tener la reforma. Y yo me acuerdo que un día, cuando voy a entrar al hotel, mientras yo entraba por una puerta a un salón grande, donde estaban todo ese escenario mostrado, puesto en escena de discusión democrática, me encuentro con Saldain, a quien yo conocía desde el año 78 y con el que había estado siendo el presidente del BPS de 90 al 94, yo presidente de ATCS. Y Saldain entró, pero no por la misma puerta que yo. Entró por otra puerta a otra sala del hotel, donde se juntaban con Renán Rodríguez y otros expertos, entre comillas, y estaban redactando la ley. Entonces, es altamente probable que eso es lo que está pasando ahora. Por un lado está la comisión de expertos y por otro lado están haciendo la ley. Nos están cocinando. Nosotros, afortunadamente, también en la comisión de hacer de ATCS se dio un paso, en mi opinión, muy importante, que tú lo sabes, lo hemos hablado con Agustina, lo hemos hablado con los compañeros y compañeras del Frente de Defensa de la Seguridad Social de Paysandú. Decidimos que vamos a crear una página del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social para aglutinar todos los frentes y comisiones que se han ido conformando en el caso de ustedes en Paysandú, que me enteré que se incorporaron dirigentes del Partido Colorado también en apoyo a la seguridad social solidaria verdaderamente, en el caso de Minas, donde hay dirigentes del Partido Nacional que ya se incorporaron, en el caso del oeste de Montevideo, en el caso de la Unión y Villa Española de Montevideo, en el caso de Minas, de Villa Muñoz, en el municipio C, está planificada una serie de reuniones. Lamentablemente, con esto tan terrible de la pandemia, no podemos movernos, pero se resolvió ayer de que las reuniones que teníamos previsto hacer en distintos lugares del interior, las vamos a hacer ahora con el mecanismo moderno este del Zoom, para seguir reproduciendo comisiones de defensa de la seguridad social, porque tenemos que prepararnos para una lucha que va a ser, primero, cuando entre la ley, como muy, muy bien decías vos al principio, lamentablemente hay mayoría, o sea que la ley la van a votar, y tendremos que hacer todo lo que nos permite hacer la Constitución, que es una reforma constitucional para poder después plebiscitar y no solo tirar abajo lo que nos perjudique, sino que, creo yo, que tenemos que poner en la Constitución qué es lo que nosotros queremos, para que de ninguna manera, cualquiera sea el gobierno de turno que venga, se les ocurra estar permanentemente yendo para atrás y para adelante, buscando siempre lo mismo, que es perjudicar a la clase trabajadora sin tocar al capital. Ahora te pregunto, Adolfo, dentro de toda esa experiencia y todo ese baje que tenías de conocimiento como funcionario y también como dirigente sindical, ¿alguien creía que esta comisión de expertos iba a ser asesora en función de los referentes enviados por el gobierno y puestos allí? O sea, lo que pregunto es, si alguien pensó en algún momento que los estudios emanados de esa comisión de expertos iban a ser tenidos en cuenta al momento de elaborar una ley, porque Saldain es un viejo conocido dentro de estos aspectos, ¿no? Sí. ¿Alguien podía creer que esta comisión de expertos iba a tener verdadera influencia e iba a resolver por consenso de las partes? Bueno, te digo lo que nosotros pensamos en ATCS. No puedo hablar por el resto del movimiento sindical ni por el sistema político porque en lo personal soy independiente. Pero esta comisión lo que ha permitido es avanzar en conocimientos más profundos de determinados problemas que ya se sabían. Pero nosotros, desde que empezó esto, por eso ATCS empezó a trabajar en su proyecto de reforma alternativa hace 2 años, antes de las elecciones, cuando vimos que durante la campaña electoral se empezó a hablar de que hay que aumentar la edad, que hay que reformar la seguridad social, dijimos, bueno, vamos a prepararnos porque lo que se viene es una reforma. Lo que nos encontramos como sorpresa es que hay algunos que votaron en contra del diagnóstico, que siguen diciendo que no se sabe hacia dónde va la reforma. Cuando nosotros leemos el diagnóstico y vemos que va a aumentar la edad, tal vez aumentar los años de trabajo, lo que haría todavía más terrible la situación, a bajar los montos jubilatorios, a afectar los servicios bonificados, a afectar las pensiones por viudez, a afectar las jubilaciones por imposibilidad física y los subsidios transitorios por incapacidad parcial, no va a mejorar el problema de los cincuentones que perdieron un 10%. En fin, nosotros venimos preparándonos desde el año 2019-2018 para una pelea que va a ser larga. Tenemos la expectativa fuerte y afortunadamente hay convencimiento en la comisión de ATCS y se van ganando aliados dentro del movimiento sindical. Han aparecido distintos sindicatos que nos están dando su apoyo. Hay toda una discusión interna dentro del movimiento sindical en la que prefiero no meterme porque no soy dirigente de ATCS, soy un jubilado que está participando en la Comisión de Seguridad Social. Pero hay una serie de hechos que muestran que la línea nuestra de crear un movimiento nacional para resistir y resistir con todo lo que nos permite la Constitución va ganando cada vez más adeptos. Ayer salió en la diaria que ha tenido la gratitud, digamos, con quien estoy muy agradecida porque me ha publicado ya 3 notas, una nota donde yo recuerdo 4 plebiscitos que hubo en materia de seguridad social. En el año 85, en el año 89, los jubilados que durante el primer gobierno de Sanguinetti se cansaron de ser la variable de ajuste, porque un año les aumentaba el 13, otro día el 8, otro año el 8, otro año el 4, otro año el menos 5. Entonces dijeron, bueno, está, vamos a hacer una reforma constitucional. Y conté mi historia personal. Los dirigentes políticos de todos los partidos estaban en contra de esa reforma de los jubilados. Se juntaron un grupo de jubilados, que casualmente la mayoría eran jubilados colorados del propio partido de Sanguinetti. Hablan con un abogado y escriben una papeleta para juntar firmas. Yo integraba en aquel momento un partido dentro del Frente Amplio. Y en aquel momento yo era delegado de mi edificio, el edificio sede. Y un día me llaman a una reunión en el partido. Porque, ¿qué pasaba? Como todos los sectores estaban en contra, también el Frente Amplio estaba en contra de la iniciativa, y el partido que yo integraba quería saber, bueno, se viene la elección, ¿qué actitud hacemos con el plebiscito de los jubilados? Y había un ex senador que había tenido un papel importante en el exilio, un ex preso político importante, dos viejos jubilados que habían sido dirigentes sindicales antes del golpe, o sea, personas que yo admiraba, y yo estaba realmente nervioso, tímido, achicado, no sabía qué hacer ante tanta presencia, con tanta trayectoria, y todos hablaban en contra del plebiscito. Entonces yo lo que dije, que mire, yo lo único que le voy a contar es lo que veo cuando salgo a fumar en el edificio sede. Yo salgo a fumar, en aquel momento no habían privatizado los pagos, entonces los pagos del BPS eran miles de personas que habían la explanada esperando para cobrar, cientos de personas esperando para cobrar. Entonces yo veía que hacían fila para firmar, y firmar, y firmar, y firmar, y firmar. Y pasaba gente por la calle y venía y firmaba. Y se bajaba uno del ómnibus y iba y firmaba. Entonces lo que dije, miren, lo que yo veo es esto, para mí esto no lo para nadie. Entonces, ¿en qué termina la reunión del partido? En que el más viejo, el ex senador, dice, miren, si lo que este gurí dice es cierto, vamos a tener que sobrar la papeleta. Y es lo que terminaron haciendo todos los partidos políticos. El pueblo les pasó por encima y el plebiscito se terminó ganando con el 82% de la población. Después tenemos el año 94. En el año 94, todo el sistema político, todo, desde el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Nuevo Espacio, que en aquel momento estaba fuera del Frente Amplio, todos estaban de acuerdo con hacer una reforma de la Constitución, que era una reforma electoral, el voto cruzado, la reducción de ediles, etcétera, y entre medio mes meten un inciso G que hablaba del BPS. Se vota en el Senado y a la reforma que se iba a someter a plebiscito se aprueba por unanimidad de todos los senadores. Se vota en diputados y en diputados el único que se opone es el doctor Elio Sartú. ¿Por qué se opone? Por el inciso G del BPS. Entonces, nosotros nos reunimos con Sartú, la ONASPU, que se había formado recién en el año 90, en el año 89 no estaba la ONASPU todavía, se reúne con Sartú y la ONASPU y nosotros decidimos oponernos a la reforma. O sea que los que nos opusimos a la reforma fuimos Sartú solo, ATCS y los jubilados. ¿Sabes cuántos votos sacó la reforma que querían hacer? ¿Sí? El 38% de los votos. Uh-huh. Otra vez, el pueblo les caminó por encima. Después tenemos, en el mismo año 94, que por mayoría el Parlamento vota la reforma de la rendición de cuentas del año 92, perdón. La rendición de cuentas del año 92. Esa rendición de cuentas, nosotros, ya se había integrado el directorio, ATC se había logrado en el año 92 que por primera vez después de 25 años se cumpliera la Constitución y se pusiera un trabajador, un jubilado y un empresario en el directorio porque antes se había violado. Y en ese momento ya estaba Murro como director, Colotuso como director, Héctor Daprá como director por los empresarios y rápidamente el PCNT en aquella época, año 92, nos ponemos de acuerdo en una papeleta, salimos a juntar firmas, juntamos las firmas sin problema, y en el año 94, junto con las elecciones, se hace el plebiscito y el 76% de la población votó a favor de la papeleta rosada. O sea, otra vez el pueblo le caminó por encima a los dirigentes. Ahora tenemos un antecedente en el que perdimos, que fue cuando hicieron la ley de la SAFAP. ¿Qué pasó cuando la ley de la SAFAP? Se vota en septiembre del año 95. En septiembre del año 95. En octubre, nosotros nos reunimos con el doctor de los Campos y ONASPU, que era la ONASPU de aquella época, digamos, cuando estaban todas las asociaciones jubiladas unidas. No, ahora tenemos por un lado la ONASPU, por otro lado COJUPE, en aquel momento estaban todos juntos. Nos reunimos y con De los Campos y Toja de la ONASPU y yo por la TCS y nos ponemos de acuerdo en una papeleta concreta para plebiscitar la SAFAP. Vamos a voltear la SAFAP. Lo que hacemos como ATCS es llevar el tema al PCNT. Decimos, compañero, hay que salir a juntar firmas. Esto, en abril empiezan los promotores, tenemos que empezar a juntar firmas ya, antes de que los promotores empiecen a andar recorriendo los lugares de trabajo buscando afiliar trabajadores para la SAFAP. ¿Qué es lo que resuelve el PCNT de aquella época? Crear una comisión, buscar alianza con el Frente Amplio, que en aquel momento estaba formando el Encuentro Progresista y que tenía su propia discusión interna, y esa comisión se empieza a reunir en el local de Acción Sindical Uruguaya en Montevideo. Empezamos la primera reunión y al TCS o ANAPU decimos, compañeros, tenemos esta papeleta, hay que aprobarla ya y salir a juntar firmas. Y nos encontramos que durante 15 meses, nos reuníamos y un día aparecía alguien de algún sindicato y decía, compañero, queremos agregar tal punto, que no tenía nada que ver con el tema. Nosotros decíamos, vamos a aprobar lo que ya tenemos. Lo que resolvía la comisión era, bueno, pase a consideración de las organizaciones para ver qué piensan de este nuevo punto. Estuvimos así semana tras semana, meses tras meses, y después aparecía alguien de adentro del Frente Amplio y planteaba otro punto, y pasaba lo mismo. Después aparecía alguien de afuera del Frente Amplio y planteaba otro punto, y pasaba lo mismo. Cuando resolvemos la papeleta, habían pasado 15 meses. ¿Qué había cambiado? Que cuando empezamos a juntar las firmas, ya teníamos 150.000 trabajadores y trabajadoras afiliados a la SAFAP, lo que nos generó un problema enorme en toda la explicación para juntar las firmas, más un conjunto de errores de los distintos sindicatos, entre los cuales me incluyo, lamentablemente también nosotros cometimos errores, y producto de los errores de eso que a veces llamamos, comillas, campo popular, cierro comillas, a raíz de esos errores no logramos someter a plebiscito la ley. Y por eso, hasta el día de hoy, hemos mantenido la SAFAP. Lo que se trata, es lo que termino diciendo en la nota de ayer en la diaria, de no repetir esos errores, estar trabajando desde ya, en preparar la respuesta para que en cuanto se vote la ley, salgamos a buscar las firmas necesarias, porque la mayoría de la población está con nosotros. El 78% está en contra del aumento de la edad. Solo el 18% está a favor de la SAFAP. ¿Tendremos condiciones o no tendremos condiciones para hacer el trabajo? Lo que está faltando es la voluntad política de ponernos de acuerdo y de salir a dar la pelea, como felizmente ya lo están decidiendo en Paysandú, como se está decidiendo en Minas, como se está decidiendo en distintos barrios de Montevideo, y se va a seguir decidiendo en distintos lugares del país, y vamos a hacer la pelea pese a quien pese. Te escuchaba y estaba pensando que no veo uñas para guitarrero. ¿Sabes por qué? Corre por mi cuenta lo que te digo, no es una reflexión en voz alta. Venimos muy avanzados en el tema de las chacritas y muy parcelizados, o sea, cada uno en su parcela, cada uno en su chacra. Los referentes políticos hoy están en una plena discusión, con perdón de la expresión, discutiendo a ver quién la tiene más larga. Entonces no veo que esto vaya a estar, si no está inserto en la población hoy, va a ser muy difícil que cuaje cualquier llamado a la reflexión o cualquier llamado a consulta popular que ponga sobre la mesa un tema de la seguridad social. ¿Y sabes con qué lo comparo? Con lo que hoy está sobre la mesa con el tema de la LUC. ¿Hola? Bueno, tenemos una apreciación distinta. Tenemos una apreciación distinta. Te respeto tu opinión. Sí. Vos en particular conocés la realidad de Paysandú, que yo no conozco. Yo te digo lo que yo estoy viendo. Yo me estoy encontrando con personas que a priori tengo la impresión de que me van a discutir y me dicen, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que van a buscar dividirnos en la ley. Anteayer cuando Saldain sale a decir a los mayores de 55 años no los vamos a tocar, lo que sale es a buscar que los que son mayores de 55 años no se sumen a nuestra pelea. Sin embargo, yo conozco gente que está de acuerdo con aumentar la edad, pero que también está de acuerdo con un montón de argumentos que planteamos nosotros sobre el problema de la caja militar, sobre el problema del déficit, si realmente el déficit es como dicen, si la sociedad tiene que estar organizada como está organizada, o hay que empezar a tocar el capital. Y lo que nos está trancando objetivamente es esta barbaridad de la pandemia, que tiene a todo el mundo asustado, y con razón. En particular, en mi pueblo, Fray Bentos, la situación está grave, está muy grave. En mi caso personal tengo familiares que ya están infectados. Entonces, esta situación no nos está permitiendo desplegar. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Por qué o cómo me explicas tú que hayan ido Marita Rodríguez, Jorge, Karina y Rodrigo a Paysandú, hayan estado recorriendo algunas radios, hayan hablado con algunos sindicatos, hayan terminado una reunión y la reunión terminó en crear una comisión de defensa? Sí, no, en el caso de Paysandú, ponele, porque bueno, pero ¿sabes qué? Las cosas yo las veo a largo plazo. Y como te lo exponía, hay que ver si esto después hace carne en la gente. Porque bueno, es la gente la que en definitiva después va a concurrir a votar. Si las cosas no se comunican bien, va a ser muy difícil. Y acá lo que hemos visto que ha fallado cada vez que hay una consulta popular es la comunicación hacia abajo, ¿no? La comunicación vertical, porque acá abajo es donde se cocinan las cosas. Exactamente. En eso estamos. Por eso es que nosotros optamos por denunciar todo lo que vemos que se va a venir. Porque queremos que la población lo sepa. Y la mayoría de los que nos escuchan, yo he tenido experiencias que nunca había tenido. Yo siempre recorrí mucho el país, hablé mucho en la radio de los distintos lugares del país, cuando hicimos plebiscito, cuando me tocó encabezar plebiscito, cuando ganamos, cuando perdimos. Pero nunca había tenido en Montevideo experiencias barriales. Nunca había tenido experiencias barriales. Me tocó ir al club social, no a un comité de base o a un grupo de base del 26 o a una comisión político-partidaria. Fui a un club social que se llama Galpones de Corrales, en el barrio Villa Española. Por supuesto, un barrio con una historia obrera fuerte, porque está enfrente, el club está enfrente de lo que era FUNSA, está la figura de León Duarte y toda la historia, todo lo que sabemos, y allí había compañeros y compañeras de todos los colores políticos. Y había jóvenes, para mi sorpresa. Y las intervenciones que hicieron no solo fue de apoyar lo que nosotros estábamos denunciando, sino que nos hacían nuevos aportes y nos han permitido ir enriqueciendo nuestra visión de la realidad. Y terminan ellos, no porque nosotros se los planteáramos, formando luego una comisión. Y ahora han hecho varias pintadas en el barrio. Se están pintando los muros de Montevideo, que hasta hace 3 meses no había un solo muro que hablara de la reforma jubilatoria. Armaron un grupo de WhatsApp, armaron un grupo de Facebook, o sea, todas las redes que yo lamentablemente no domino muy bien. Entonces, se están contactando con los compañeros del oeste, quieren contactar con los compañeros de Villa García. Hay sectores de la población que están dispuestos a defender sus derechos. Entonces, nosotros nos estamos apoyando en quienes están dispuestos a dar la pelea. Después veremos si se confirma o no se confirma la realidad. Pero lo que mi experiencia muestra, comparando con mis casi 40 años de historia en el tema, o sea, no puedo hablar por otras realidades en las que no he participado. En el particular, en el caso de la LUC, soy un firmante de las papeletas, pero no tengo una participación activa porque me metí en el tema de seguridad social, y creo que hay una diferencia importante. La seguridad social abarca al 100% de la población. El BPS atiende al 90% de la población. Las modificaciones a las jubilaciones afectan a todos los trabajadores. Conozco muchachos en Libertad, que es un lugar al que yo voy por razones familiares, que tienen 21, 22 años, y cuando se enteran lo que se viene, se dicen, bueno, ¿cuándo hay que firmar? En Tacuarembó, me contaba un compañero que habla en la radio de Tacuarembó del tema de seguridad social hace años, un compañero de BPS, y sale de uno de los programas de radio y había dos señoras preguntándole cuándo podían empezar a juntar firmas. Cuando Marita Rodríguez y Rodrigo y Jorge estuvieron en Minas, terminó la reunión donde había el suplente del diputado blanco actual y una alta jerarquía del Partido Nacional de la Intendencia de La Valleja, y preguntaron cuándo hay que firmar. Entonces, en la medida en que uno logra juntarse con la gente, lo que recibimos es más a favor de la visión que yo estoy sosteniendo que las dudas que vos tenés, que son muy legítimas y que te las respeto porque vos conocés una realidad que yo ignoro totalmente. Bueno, veremos cómo decanta esto. Es importante que el tema haga carne en la gente, que esto se pueda extender sobre una mesa, que se pueda debatir, porque como vemos los temas hoy que emanan por lo menos de esta comisión de expertos no han sido lugar de debate, porque no sé si la clase política, en definitiva, o quién, se ha encargado en estas últimas décadas de que no haya debate en nuestro país. Lo principal, Laura, es que el trabajo que están haciendo ustedes es espectacular. No todos los medios hacen eso. Nosotros hemos encontrado un medio que antes yo tampoco recorría, tal vez porque había menos, pero que son las radios comunitarias. En Montevideo y en el interior ya hemos tenido varios reportajes. El otro día, por ejemplo, me hicieron un reportaje en una radio comunitaria de Rosario, que a su vez estaba en contacto con una radio de Artigas y con una radio de Ciudad de la Costa y con una radio de Flores. O sea que la reproducción... Pero lo importante como mensaje es, como pedido, como exhortación a los oyentes y oyentas, que estén de acuerdo con la gravedad de la situación que estamos describiendo, que no se los guarden para sí, que lo hablen con su familia, que lo hablen con sus compañeros y compañeras, que lo hablen con sus conocidos, y que vayamos haciendo nosotros lo que la gran prensa no quiere que hagamos, que es difundir qué es lo que se está cocinando en perjuicio del pueblo uruguayo. Adolfo, muy amable por ahora, muchas gracias. Bueno, Laura, un abrazo grande y para todos. Gracias. Con Adolfo Bertoni hablábamos de los temas de la seguridad social aquí en la mañana de la radio.